11 y 41 de la mañana van pasando acá las personas por la mesa de trabajo. Y ahora tengo el gusto de recibir a René Amsler. René, bienvenido, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, Negro, buen día, audiencia. Muchas gracias por la participación de siempre. Pero por favor, le agradecemos nosotros que se tome la molestia de venir hasta aquí, hasta la Radio Panamericana, hasta la COPE Yamcay, que tanto queremos los dos. Sí, y, por supuesto. Y bueno, y que tengamos un ratito para hablar de temas ambientales. Por supuesto. ¿De qué se trata hoy la columna? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que le vamos a llamar Islas de Plástico. ¿Islas de Plástico? Islas de Plástico. Se trata de una estructura flotante de basura que se encuentra en el corazón del océano. Ajá. No sé, se puede ver por internet, hay distintas publicaciones al respecto. Bueno, y da cuenta que el 90% de esta basura de plástico que se arraiga en una zona geográfica que la mantiene uniforme y la condensa en un mismo espacio oceánico. Es decir, hay giros por las corrientes oceánicas, sí. Hay espacios vórtices que se generan, ¿no? Es como si fuera una pileta, como si fuera una pileta del baño, cuando uno saca el tapón se empieza a generar un vórtice ahí, sí, ¿no? Sí, bueno, el embudo. Al embudo, algo parecido pasa en los océanos y poco a poco y lentamente, a partir digamos, de los desechos generados por la sociedad de consumo ya completamente establecida durante varias décadas, se han detectado que se han formado estas islas de plástico. Si bien hay controversia sobre la superficie de la masa de residuos, algunos estudios indican que asciende a unos 3 millones de kilómetros cuadrados. ¡Ah! Es una cosa importante. De grande, ¿eso, ¿no? ¿Cómo lo podemos dimensionar a veces cuando, bueno, se dice es como 5 canchas de fútbol, claro, como un continente? ¿Qué, y qué en cancha de fútbol sería difícil, pero te doy una idea. La provincia de Córdoba tiene 165.000 kilómetros cuadrados. O sea que estamos hablando de 20 provincias de Córdoba. ¡Hola, pelota! Un país. Una cosa muy grande, ¿no? Son uno de los tantos efectos que vamos advirtiendo a partir de lo que ha sido el nacimiento de la creación del plástico, un derivado del petróleo, por lo tanto su nacimiento data de no mucho más de 100 años atrás. Y bueno, evidentemente ha sido los efluentes están absolutamente descontrolados y no es que desaparecen, algún lugar va a parar. Ajá. Y el tema no es tan sencillo porque no se trata simplemente de botellas flotando, ¿no? Se trata de plástico en un proceso importante de degradación que por efecto del sol y el agua se desintegran en partículas minúsculas de plástico que genera una contaminación incalculable. O sea, no está flotando solamente porque por el mero golpe del agua, por el sol, se va desintegrando y se va haciendo medio parte de ya toda la bola, digamos. Claro. No es una botella en un océano con un mensaje. Claro, no es esa cosa romántica. Es un mensaje de la destrucción, digamos, de la autodestrucción de la humanidad, en donde estas pequeñas partículas generan una masa, le llaman también la sopa de plástico, ajá, o sopa de basura, que tiene la particular característica a la vez de que él es confundido por plancton, por los animales, entonces interviene en la ingesta de los animales acuáticos. Claro, chao. Y ya se ha detectado animales, digamos, peces que están ingiriendo estos elementos y terminan muriendo o se van desapareciendo algunas especies y apareciendo otras que viene junto con este plástico, ¿no? Hace un tiempito me topé con un material de un muchacho dando una disertación, como una especie de así de estos niños genios. Ya multimillonarios por sus proyectos y todo, dando una conferencia acerca de un proyecto que presentó para esto en particular, que medio como que lo va barriendo y lo va cerrando, que está buscando financiamiento para esto, algo sí, así. Sí, hay exactamente. Sí, hay proyecto de un pibe joven, uh-huh, que se ha hecho muy famoso por presentar alguna propuesta para generar cierta contención, ¿no? Claro. Respecto a estos materiales. Pero lo que nos tiene que llamar la atención, me parece, es ver cómo los efectos ya de nuestras propias formas de producción y consumo se van materializando, ¿no? En esto que llegan a hablar de el séptimo continente, es decir, porque tiene el tamaño de un continente. Sí. y cuyos efectos ambientales y contaminantes quizás todavía no hemos llegado a reparar del todo, porque, bueno, es algo en continuo crecimiento. Quizás esto como para tirar un dato sobre algún aspecto ambiental que no siempre se trata en esta columna. Nosotros estamos a veces muy orientados a luchas específicas que directa o indirectamente tienen que ver con estas cosas. Desde esta cooperativa y desde una comisión de ambiente hemos trabajado arduamente por años para incorporar al sistema de residuos de Huerta Grande la separación diferenciada, ¿no? La separación diferenciada de residuos. Esta es la manera en que el ciudadano, el vecino, puede hacer su pequeño aporte, claro, para contener o para evitar este tipo de desastres. Pueden decir no es suficiente, es demasiado artesanal, pero bueno, es el absoluto que está dentro de nuestra vida, ¿no? Es decir, porque uno se agarra la cabeza y dice, ¿esto es culpa de quién? Bueno, esto es culpa de todos. Claro. Tenemos que revisar nuestros procesos de consumo, tenemos que revisar nuestros procesos de producción. A esto, seguramente en columnas posteriores, vamos a hablar sobre otras propuestas también de este tipo, que van creciendo a lo largo del valle, por lo menos. Y en Huerta Grande, por suerte, y acá le hacemos un guiño al municipio, se ha incorporado el sistema de separación de residuos, que es una manera de empezar a contener todo este desastroso residuo con el cual no sabemos qué hacer. Hay un principio, famoso principio de las 3R, que habla de la reducción, reutilización y reciclado, ¿no? Es decir, frente a un desecho, nuestra posición, tenemos que pasarlo por ese tamiz. Primero la reducción, evitar comprar o consumir productos que tengan plástico. Yo te invito a que lo intentes. Bueno. Es muy difícil. Es bravo. O sea, solo de pensar lo que hay en casa, no sé, entre la heladera, entre la alacena. Imagínate. Y todo. No, ya, claro. Ya estoy al horno. Ya estamos complicados. Pero bueno, hay distintos niveles, ¿no? Tenemos que empezar desde algún lugar y creo que, por supuesto, podemos hacer marchas, podemos gritar, podemos llorar, pero después cuando estamos en casita, empezar a observarnos a nosotros mismos. Claro que sí. De qué manera estamos incorporados a ese proceso vicioso, uh-huh, que no hace más que generar contaminación. Sí, y tampoco llorar la carta. ¿Yo qué querés que haga? Si todo lo que... Bueno, todo podés hacer. Todo. Puedes cambiar. Claro. Y aún, aunque lo estés haciendo, también el trabajo es convencer al vecino de que lo haga. Exactamente. ¿No? Como, nunca para esto. Algo tan simple como la diferenciación de residuos, que es una diferenciación en los elementos más básicos, plástico y vidrio. Hay muchísimos otros residuos que no son tratados. Costó años, costó enfrentamientos, incluso políticos. El municipio se opuso y, de hecho, echó por la borda todo el proceso que se había hecho en su momento para la separación. Y luego, y nosotros estuvimos presentes, agradecemos y consideramos que fue muy oportuno, decidieron incorporar ese mismo sistema que desde la cooperativa Yaunkay y desde la Comisión de Ambiente habíamos propuesto para todo el pueblo. Por suerte hoy tenemos un pueblo que incluso resalta dentro de los distintos municipios del Valle, porque es uno de los pocos que hace un sistema más o menos, básico, pero en cierto punto eficaz hasta ahora, de separación. Está bien, no termina ahí, porque el vecino podría poner toda su conciencia. Claro. Y dejar sus botellitas y sus vidrios en los distintos ecopuntos, así se llaman los lugares de disposición de estos residuos. Uh-huh. Hay unos 7, 8 espacios ecopuntos en el pueblo. Y después el municipio tirarlos junto con el resto de los residuos en Cosquín, ¿no? En los basurales. Pero sabemos que esto no es lo que está haciendo. Ha tomado un mínimo de conciencia. Sabemos que María José Pacha, a quienes saludamos y nos está escuchando, está acompañando ese proceso, asesorando al municipio, ya formó parte de la comisión y nos parece que la tiene bastante clara como para poder acompañar y contener este proceso. Se llevan hoy por hoy a Jardino, donde se hace un sistema de compactación y se coloca para el reciclado. Está bien, el reciclado es una manera de evitar que se siga produciendo del petróleo nuevas botellas que terminen en el mar, ¿no? Uh-huh. Pero no termina ahí. Ese reciclado hace que esas botellas se conviertan eventualmente en botellas, hagamos de cuenta que en otras botellas, para que sigan, para que continúen este circuito. Todo ese, digamos, ese caminito que hace desde que yo tiro acá en el ecopunto, en la puerta de la COPE o en cualquier lugar de Huerta Grande, sabemos la ruta. Se va a Yardino, se va a ese proceso de trabajo para un reciclado. Exacto, y eso es muy importante porque muchas veces, y pasó en la historia, por lo menos de Huerta Grande, el vecino consciente separaba, lo dejaba en el cesto y consideraba que ahí terminaba la cosa y venía el municipio y lo juntaba todo de nuevo. Eso es como una burla, ¿no? Un claro, fraude importante. Exacto. Decir que uno no solamente tiene que ser consciente de lo que está haciendo en su casa, sino qué es lo que pasa con el destino de eso que uno desechó. Claro. En Huerta Grande y por ahora, por lo que hemos podido monitorear y vamos a seguir controlando, cosa que es muy importante por parte de los vecinos, controlar que se cumpla con que estos residuos tengan un final sustentable. Por ahora vamos más o menos bien. Consideramos que sería importante, sabemos que hay proyectos en ese sentido, tratar de restablecer lo que fue la planta de acopio alguna vez en Huerta Grande. Sí. Es decir, ves cómo estamos vinculando esto de las islas de plástico a cuestiones locales. Obvio, ¿no? Obvio, es decir, claro. Para que también no veamos como que todo está fuera nuestro. Está totalmente dentro nuestro, incorporado a nuestras problemáticas locales, que son problemáticas mundiales. Teníamos una planta de acopio, lamentablemente el municipio también lo dejó estar, lo cual va a generar también un conflicto jurídico con los titulares de la planta, porque ellos no se dan por enterado que el municipio no lo utiliza más, pero las botellas están ahí, los plásticos están ahí. Y se podría generar trabajo con esto. Claro, es que decir, sí. Acumulando cierta cantidad y generando precisamente a través de cooperativas que puedan complementarse al proceso del reciclado y a la vez también complementarse al proceso de conciencia. Puedo decir acá a meter una apostilla de información que me llega esta semana y está vinculado con esto. Sí. En la puerta de mi casa pasó el que conocemos como el payaso Trapito. ¿Se acuerda de la peña de Cosquín? Sí. Trabajador de separación de residuos, sí, en Valle Hermoso. Sí, recuperador. Sí, sí, sí. He tenido conversaciones. Empleado de la Muni de Valle, o por lo menos contratado. En los últimos días, después de varias tensiones, lo despidieron. O sea que nadie está haciendo ese trabajo en Valle Hermoso. Bien. Con ciertas tensiones, con ciertas cuestiones de esto no hables. Lo agrego acá porque me parece pertinente, porque así como íbamos a aplaudir a Valle Hermoso por esa actividad de poner desde el Estado a algunos empleados a hacer esta tarea de la recepción del residuo diferenciado, claro. Bueno, también en un momento cuando hay que meter un plumazo, una barrida, así también pasa en Valle Hermoso. Sí, porque es muy importante que en estos procesos no sean unilaterales del municipio. Y creo que acá sí señaló el error, lo que yo creo que es un error. Ajá. En el proceso que se ha incorporado ahora en Huerta Grande. Si bien, insisto, lo apoyamos, de hecho los residuos que estábamos recibiendo en la cooperativa mucho antes que el municipio incorporara los ecopuntos, tenían ese mismo proceso, nada más que lo controlábamos nosotros, ahora lo hemos cedido al municipio, porque ya que si van a llevar los plásticos a Yardino, no vamos a hacer 5 viajes todo en forma individual. No, por supuesto. Así que claro, se ha incorporado ese proceso, estamos con. Ahora creemos que debería precisamente incorporarse a la población para que se pueda inmiscuir a fondo con esos procesos. Porque en definitiva es la misma población lo que lo está haciendo, el mismo vecino el que está colaborando. Bueno, como venimos hablando con los otros procesos ambientales más de batalla, como la autovía o lo que sea. Exactamente. Lo que pedimos es que está muy bien la campaña de poner el tacho. Bien. Y está bueno también que sea acompañado por una campaña de concientización o de información, como a usted le guste. Absolutamente. Como a usted le guste nombrarlo, pero no, está bien. Poder avisarle al vecino por qué está el tacho ahí, avisarle dónde está y por qué lo hacemos y a dónde sigue el tacho. Y a dónde sigue, y que el vecino no solo sea avisado o informado, sino que sea convocado a participar. A tomar una parte real. Está tomando parte cada vez que deposita su botella en el cesto, ¿verdad? Claro que sí. Ya de entrada nomás. Y el laburo previo en la casa, de decir, che, esto lo pongo acá, esto lo pongo allá. Fíjate cómo volvemos a otro tema que es común a todos los temas ambientales, que es la participación. Acá también tenemos un pedacito minúsculo de participación. Siempre el derecho ambiental y las cuestiones ambientales van a estar atadas a la participación ciudadana, a una democracia participativa y no representativa, en donde es el vecino que se hace consciente de sus problemáticas y acompaña esos procesos. Cuando el Estado municipal toma la posta de hacer este proceso de separación, de reciclado y de Huerta Recicla se llama el programa, ajá, que de hecho no es correcto porque Huerta no recicla, lo que hace es simplemente Huerta recolecta y lleva a Jardino, pero era largo ese título. En realidad toma la posta, pero se queda con el, ¿cómo decirlo? No es negocio, pero se queda, digamos, con todo. No abre la cancha como para que otras instituciones, hay muchos, o como las comisiones de ambiente, que la quedó totalmente desmembrada a partir de esto. Es decir, si se controla a partir del Estado, entonces sí, después queda lejos del vecino. Ajá. ¿Me explico? Se paga a empleados municipales que salen del erario público, está perfecto que se pague para eso, que claro, parte del erario público se destine a evitar el desastre que se está haciendo en Cosquín, porque lo que no va a Jardino a reciclar va a Cosquín un basural a cielo abierto, que es uno de los grandes dramas ambientales que tenemos en el valle. De alguna manera eso está perfectamente bien, pero sería muy bueno que tengamos la posibilidad todos de acceder a toda la información, a todos los procesos, así como estamos participando en volcar nuestros residuos diferenciados ahí. Solamente una pequeña anécdota: cuando se dio la discusión en Huerta Grande acerca de la separación de residuos, apenas comenzaba este nuevo gobierno de Matías Montoto, que fueron realmente, lamentablemente, creo que vino más por parte de Diego Carranza esta decisión. Ellos directamente echaron por tierra todo lo que se había hecho. Ajá. Lo mismo que están haciendo ahora, se estaba haciendo antes, y hasta en cierto punto yo diría mejor, porque se llevaba una planta de acopio de acá y demás, pero bueno. Echaron por tierra y dijeron, no, porque la gente va y tira perros muertos. Fíjate el ejemplo, ¿no? Y tira perros muertos en los cestos. Es decir, también trae este tipo de datos, este tipo de formas de encarar las cuestiones. Yo escuché a muchos vecinos decir, no, porque acá nadie le importa nada. Una cierta desconfianza en el otro, que es otra cuestión que tenemos que revertir. Claro. Y lo que ha pasado con los compuntos en Huerta Grande es una clara demostración de que nuestra posición era la correcta. Nosotros siempre sostuvimos, el vecino es consciente. Solamente necesita los instrumentos para que pueda... los instrumentos que no lo puede crear solo. Uh-huh. Es decir, necesita una estructura que le permita resolver su problemática individual, que a la vez es la problemática global. Y para cerrar, volvamos a la isla. Todo esto termina en una isla de basura, ¿no? Sí. En una isla de basura en el océano. Acá no tenemos espacio para un continente de botellas, le digo. En Huerta ni en Punilla. Acá no hay espacio y, por suerte, insisto, algo mínimo. Seguramente estamos hablando entre un 1 y 2% con mucha suerte de los residuos generales que se generan y posiblemente un 10% de los plásticos, por ejemplo. Pero bueno, algo está haciendo y podemos estar tranquilos de que es un proceso que ya se ha iniciado. Pero también cabe la pregunta, ¿quiénes somos responsables? Estamos de acuerdo en que somos todos responsables porque somos parte de este sistema de producción y consumo que podemos llamar consumismo o capitalismo, sistema de consumismo global, demás. Pero las responsabilidades tampoco son exactamente iguales. No puedo... hacerlo responsable en la misma calidad al vecino que tiró su botellita en la bolsa de basura y que terminó en el océano, a las grandes empresas, claro, productoras incluso de esas mismas botellitas, que pero irresponsablemente claro, la reparten, digamos, por el mundo, las venden aparte, sin hacerse cargo de esos residuos. Hay ya muchos intentos legales de establecer criterios de responsabilidad para aquellos que producen y colocan para consumo público, para consumo masivo, los productos que después van a terminar contaminando. Claro, hay una cadena de responsabilidades gigante. Pero bueno, ahí del otro lado del parlante no creo que haya ningún empresario de coca, así que me imagino Coca-Cola que... Coca-Cola está hablando, ¿no? De Coca-Cola, claro. Pero sí está el vecino, que me parece que debería ser como el... la gran batalla que tenemos que librar, que tenemos que hacer ese diálogo permanente. Exacto. Más allá después de ponernos en la mochila la batalla con el Estado local, con el regional, con el provincial, con las grandes empresas, porque también a la empresa, nosotros como vecinos, mucho no podemos hacer más que decirle al Estado, vaya y controle, vaya. Exacto. Y regule, vaya y haga algo. Exacto. Pero sí, nosotros tenemos todo el día, minuto a minuto, la posibilidad de no solo hacer las cosas bien, los deberes adentro de casa, sino de esto de que se decía hace un rato, de seguir como ampliando esta cuestión, ¿no? Yo me pasa en el barrio que los perros, como en todos lados, rompen las bolsas de basura y ahí te das cuenta el desastre de la gente tirando cualquier cosa en la bolsa de basura. Dime cómo es tu basura y te diré quién eres. Es decir, a veces uno es un poco despótico y un poco tajante y quizás es peca ¿cómo se dice esto? De vanidoso. Ajá. Porque todos estamos ante un descubrimiento. Poco a poco vamos caminando. Nadie nació en un paraíso de la perfección, del reciclado y la reutilización. Es decir, nosotros tenemos que revisar nuestras propias conductas. Yo también, a mí me da mucha tristeza de los perros. Bueno, pero también es cierto que los perros van porque ahí hay elementos orgánicos. Pero y esos, claro, elementos orgánicos, por eso, no tendrían que estar ahí. A eso hoy, cuando vos ves el desastre, es lo que están ahí adentro de las bolsas. La problemática es gigante. Uno invita a vecinos a conversar del asunto y no termina más. Y cada uno va a tener una visión. Pero lo importante, me parece, es empezar a dar esos pasos que decís vos. Esa reflexión introspectiva, ¿no? De ver cómo queda uno reflejado en los desechos que genera, entender que uno está generando desechos todo el tiempo. Esto no es de las grandes empresas solamente. Por supuesto, las grandes empresas tienen mayor responsabilidad. Por supuesto. Y hay una responsabilidad cultural de que nos metieron en esto sin preguntarnos, nos metieron en este proceso contaminatorio que tenemos que empezar a revertir poco a poco. Después, y mientras tanto, peleamos porque no nos destrocen la montaña con una autovía. Claro. Che, papel, cartón, a la parrilla, a la salamandra, todo eso. Lo orgánico, hace un pozo y empezá a juntar. Busca, ahí que se te va a hacer una tierra buenísima. Y las botellas a la isla. No, a la isla no, a la isla no, a la isla no. A la isla no. A las botellas, bueno, a los cestos de Huerta Grande, o si nos estás escuchando desde otro punto de Punilla, exigirle a tu comuna, exigirle que tenga esos cestos para que sigan un rumbo adecuado. Y tienen un modelo para presentar, Huerta Grande y Jardino, pero más todavía Huerta Grande en lo que tiene que ver al menos con plásticos y vidrios y con esto de los ecopuntos y con un proceso de recolección que yo creo que está funcionando bien. Por supuesto, siempre hay alguna mezclita, alguno que se equivocó y tiró una cosa que no, pero vamos de a poco aprendiendo. Y también nos vamos sintiendo reflejados en una sociedad que se está cuidando. Y esa es una sensación realmente hermosa. Ojalá ese proceso siga en ascenso. Ojalá. Bueno, y trajiste musiquita. Esta vez sí, ya que hablábamos de isla. A ver qué trajo. Y trajimos algo de Pablo Milanés. Amo esta isla. Bueno. Sería paradójico, ¿no? La ama, bueno, la isla de la quizá, botella. Y bueno, quién sabe, dentro de unos siglos, quizá esa isla de plástico sea el único lugar habitable. Saben que se transforme, ¿no? Claro, van a estar los peces de tres ojos ahí. Gracias, René. Nos vemos el martes. Muchísimas gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Hasta el próximo martes. Un beso.